al noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung enviaron cestos de flores el grupo de estudio del kim-il-sungismo, kim-jong-ilismo de Bulgaria, los jardines infantiles Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-suk de Mongolia, la organización juvenil y estudiantil de estudio de la idea Chuche en Karachi de Pakistán, la Asociación de Intercambio Académico y Educacional Japón-Corea, la de Amistad Eslovenia-Corea, el Comité Preparatorio Asia-Pacífico para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, la Federación Internacional de Mujeres Democráticas, el presidente de la Federación Mundial de Jóvenes Democráticos y otras entidades de estudio de la idea Chuche, los organismos internacionales, agrupaciones de amistad y personalidades.